determina, se dirigirán a donde pertenecen. Las almas no tienen un cuerpo formado, son energías, pensamientos, pero como han estado vida tras vida moldeadas por la forma hombre, se manifiestan de igual manera. Cuando llegan al electromagnetismo, nosotros los Elohim y nuestros hermanos interanos, las atraemos hacia la ciudad nave y las colocamos en donde pertenecen, por sus características predominantes. Estas energías, pensamientos, estas almas no están en condiciones de pensar por sí mismas, dijo el hermano interano, o tomar decisiones de existencia. Somos nosotros que las conducimos, curamos, enseñamos, limpiamos y les extraemos todo lo inservible para mandarlas nuevamente a encarnar, así la vida continúa y la existencia también. 6. Cuando hablamos de depuración energética, entiendo, dije pausadamente, que la energía va elevando como se depura y eleva el molde hombre. Es a través del semen y del óvulo. Sí, las fórmulas del semen y el óvulo se van sofisticando, porque los nímeos energía del alma les va comunicando el avance, respondió la hermana interana, así como los nímeos energía, alma, van elevando y nutriéndose de energías, pensamientos de alta frecuencia, los nímeos energía del molde hombre también van evolucionando, porque absorben la elevación y grabación de la energía, alma, y dependiendo del conocimiento, entendimiento, alimentación, medio ambiente, herencia genética, etc. Se va depurando o se va degradando. Todo lo existente en el universo eleva y evoluciona a través de los nímeos energía. Son ellos los que se graban positivamente o negativamente y dependiendo de su grabación, formarán miles de millones de expresiones, que al final produce el avance o la denigración de sus elementos. Cuando un bebé es concebido, padre y madre le otorgan sus nímeos energía, tanto para el molde hombre, como para su energía alma, continuó el hermano Seramita, conforme el ser va creciendo y desarrollando, el mismo por el proceso de desenvolvimiento, va adquiriendo otros nímeos energía que irá absorbiendo del medio ambiente en que se desarrolla. Aquí entran miles de factores, los cuales producirán amalgamas extraordinarias de posibilidades. El factor X del ser se activa y puede producir altas frecuencias de posibilidades o bajas frecuencias de ellas. En el momento de la concepción, los nímeos energía, o sea el alma que formará al bebé, son aquellos nímeos energía que al desencarnar se mezclaron con otros, estos servirán para constituir la base y el comienzo al alma y a una nueva vida en el molde hombre. Estos nímeos energía se sentirán atraídos por la similitud entre ellos y la herencia genética de los padres. Estas energías pertenecen a muchas vidas y a muchos seres del planeta, generalmente son nímeos básicos, tienen evolución, pero ninguna elevación, pertenecen a la materia y a los moldes.